con ustedes, los Jedes. La banda más loca de la Argentina, para vos, para todo el mundo, nuevamente, los Jedes. Viejo sin vergüenza, mala vida, mujeriego, regediento, mentiroso, porquería, toma vino, saca barro, chupa chichi, ¿qué querés? A su hija doña Elsa se la quiere comer. ¿Acaso con canciones la piensa mantener? Con canciones no, señora, con este morcillón. Viejo sin vergüenza, mala vida, mujeriego, pata sucia, chamullero, siempre en pedo, sobre la nuca y a los trabas de Palermo te comes. A su hija doña Elsa también le va a caer. ¿Acaso con canciones la piensa mantener? Con canciones no, señora, con este morcillón. Mala vida, mujeriego, desgraciado, mentiroso, porquería, bolacero, siempre en pedo, chupachichi, ¿qué querés? A su hija doña Alicia no para de joder. ¿Acaso con canciones la piensa mantener? Con canciones no, señora, con este morcillón. Viejo sin vergüenza, mala vida, mujeriego, mentiroso, regediento, toma vino, sopla nuca y a los trabas de Palermo te comes. A su hija doña Elsa se la quiere comer. ¿Acaso con canciones la piensa mantener? Con canciones no, señora, con este morcillón.